La particular visión de los imputados, la particular interpretación que tienen de este contexto que acabamos de señalar, solo con ver el libro de APA aportado como prueba creo que alcanza, ¿no? ¿Qué dicen? Estábamos en guerra, ya dijimos que el propio Videla dice que la guerra se había terminado en el 78, que no era una guerra tampoco, pero aún el que dice que era guerra dice en el 78 había terminado. Estaban en guerra, dicen, combatían al enemigo y defendían a la patria. Una particular misión, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto en este juicio, nadie combatía. Cuando les tocó hablar, nadie combatía. Era un ejército fantasma. Era un ejército, además, amnésico. Se olvidaron todo. Aquí ni APA, ni Ascheri, ni Cinto Curtón, ni Firpo, ninguno de los seis, nadie hizo nada. Nadie hizo una acción en esa guerra. Nadie estuvo en el campo de batalla de esa guerra. Nadie estuvo en los escritorios de esa guerra. No hay papeles, no hay libros. Nadie escribió memorias, no hay fotos, no hay registro. Si algo aparece además en los documentos, se preocupan por decir, eso está mal puesto, eso no es así. Esa es la guerra que quieren mostrarnos. Y nos vamos a adelantar a algo que ya en las preguntas de algunos defensores se advertía y en el lenguaje de algunos imputados, ¿no? El tema este de preguntar a los testigos si Montoneros tenía comandancia, grados, aspirantes, si Montoneros participaba en las elecciones.